κορυφώνται αγάπη στο κόρυο. Αν δεν τελείζει στο στάχο του, ο πρέπει να πει εκεί ποτέ. Και μόνο το πράσι σαν που τώρα. Εκεί να γίνει σαν τη στροπίδη, το τελάζε το δίκο με. Αλλά θα του μοτσί πεζάρε, μα στο διαβιάζει, η γέννατε. Bienvenidos al paraíso. Abrimos las puertas hoy a la 13 edición de esta séptima temporada del programa de Radio Mirada dedicado a la actualidad del rock progresivo, rock sinfónico y las músicas afines. Un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente, y espero que disfrutéis de estas dos horas de actualidad musical. Y para abrir el programa de hoy lo vamos a hacer con Isildur Bane, esta banda que después de un cierto tiempo parado, el año pasado sacaron dos referencias. Una es aquel famoso disco del elefante sobre la rama del árbol, con Steve Hogar haciendo de vocalista, y ahí acabando el año sacaron el disco Off the Radar. Precisamente de este disco, Off the Radar, vamos a escuchar el tema Xenolith. Thank you. bueno, ya quería empezar a sonar lo que estaba preparando para después. Y es que lo que viene ahora es la banda de John Young, un teclista veterano ya en muchas lides, que ha tocado con gente de muy diferentes estilos, pero todo altamente reconocible, que hace como 10 años decidió montar su propio proyecto de música progresiva y le bautizó como Light Scene. El año pasado sacaron su segundo trabajo, Cardington, y se mueven pues el terreno casi con el cliché del neoprogresivo de los 80, podríamos decir. Vamos a escuchar de este segundo trabajo de Light Scene, de este Cardington, el tema N. Something in your heart life could be right from the very start, and I say, carry on, never coming home. Dreams were all I had, and I was always on my own. Never would deceive. Flamborough Head es una banda holandesa que nació por los años 90 y que tiene una producción bastante amplia, aunque para el tiempo que llevan pues no es tan grande, me parece que son 7 discos o algo así, pero sí de enorme calidad. En los últimos tiempos, metidos en otros proyectos y en otras historias, pues llevaban tiempo sin publicar nada, aunque en el 2017 volvieron a tocar en directo y sacaron un disco de rarezas. Bueno, son algunas rarezas y algunos temas en directo. Se llama Series of Evidence y pues hay algún tema que salió de tributo, como que es el caso de un tributo a los Moody Blues en el que participaron, otro a Flockwork Kings. También en el proyecto Colossus participaron en varios discos y aquí recogen sus contribuciones y ya digo, temas en directo. Esperemos que esto signifique que en el 2018 van a tener un nuevo trabajo en estudio, eso sería una buena señal. Nos vamos a quedar con Flamborough Head y el tema que lo cierra, la parte más extensa o el tema más extenso de este, podemos decir, recopilatorio de rarezas, que es un tema titulado The Trapper y grabado en directo en el Profro Festival del 2015. Nos quedamos con Flamborough Head. Nothing to choose, he has to go down to the shaft. Like all the other kids and his father before him, today he'll be put to the test. He knows it's his life, so we laid out before him, so he teams up with all of the rest. Then there's darkness, cold, there's monster with vertigo dust, and his eyes hurt from the poor light as the cage dives into the earth's crust. sound of a tramp. And then he opens the door to let it go past. You do this again and again. He's frightened to death in this creepy damn place. How he wishes his mom was around. Schoolboy no more, he's been claimed by the pit. A trapper, that's what he is now. Still there's darkness, silence, as monster with vertical dust. When the whistle is blown, it's time to go home. Nothing else he can do but a El dúo ruso de In The Morning ya consiguió en el año 2016 con su tercer trabajo Lighthouse un renombre internacional, reconocimiento a su obra, un disco que por cierto sonó aquí en el paraíso pues en su momento. Ahora en este final de 2017, principio de 2018, la verdad es que creo que es de 2018, que ya es de principios de año. Su pianista y también teclista inglés Koliadin pues ha sacado un disco en solitario, además firmando por una multinacional como es Scope. Un disco que mantiene esa calidad y que ha grabado junto a enormes músicos, porque la banda digamos estable de este disco cuenta con Gavin Harrison a la batería, Nick Bex al bajo, Theo Travis a flauta y saxofones, Vlad Abbey a las guitarras y Evan Carson al bodhrán y a la percusión. Pero no solo eso, sino que hay músicos invitados como Steve Hogarth, Mike Mox o Jordan Rudess. Un disco altamente recomendable, del cual vamos a escuchar el tema Confluence, que precisamente cuenta con Steve Hogarth a la guitarra. Perdón, será a la voz, que es el cantante de Marilio, que me confundía. waiting for my bones to leave. Drifting with the river. Y en esta sección de hoy, del paraíso de mis temas que me trajeron hasta aquí, vamos a hacer un recuerdo de otro Tool. Y vamos a hacer un poquito de trampa, porque bueno, la cabeza tenía el Busting Out, uno de los discos que rompieron barreras y acercaron el rock, digamos, progresivo a gente más afín al rock estándar, y que fue una obra cumbre en esos finales de los 70. Pero no voy a poner Busting Out, sino que voy a aprovechar que Jethro Tull acaba de sacar la caja del Heavy Horses, o el libro CD, o como se llame este formato, remezclado por Steven Wilson, y que contiene dos conciertos íntegros. Uno de ellos en el doble CD que acompaña esta reedición. El concierto es Live in Concert in Verne en mayo del 78, contemporáneo al Busting Out, aunque Busting Out está grabado en diferentes fechas. Y vamos a escuchar precisamente el tema Heavy Horses, ya que estamos hablando de este disco. Pues vamos a poner el tema que le daba título a este trabajo, pero en su versión en directo, ya digo, de ese concierto de mayo del 78, que se incluye en esta nueva reedición. Now we come to that very dangerous part of the evening when we debut, at least in your town, the product, the title track, in fact, of our latest LP. This one, of course, is called Heavy Horses, dedicated to old Dobbins everywhere. We'll let Martin start this one off. I shall saunter off and saunter back again later. What more could you ask? Martin, yours! Boss Payne standing brown to the plow. Salt on a ditch he asked, seasoning. Last of the line, Natten on his day's toil. Turning the deep salt under. Flint at the fat log chasing the bone. Flies at the nostril. The soften the climbs, now the pressure on fire. With the shine on his feathers floating, hauling soft timber into the dusk. To bet on a warm straw coating. Heavy horses move around under me. Behind the cloud I slipping, sliding free. But now you're down to the pier and there's no work to do. The tractor's on its way. Let me find you a filly for your brown stallion seat to keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the wood, behind the young tree. Growing to hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 hands at the shoulder, And one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to draw colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your humble grace and your bearing. And you'll strain once again to the sound of the guns in the wake of the deep loud sharing. Heavy on this move land under me, behind the cloud gliding, slipping and sliding free. Now you're down to the new and there's no work to do. The tractor's on its way. Boss Bane standing brown to the plow. Salt on a deep she asked seasoning. Bring me a wheel of oaken wood, a rain of polished leather, a heavy horse and a tumbling sky, brewing heavy weather. Heavy horses move the land under me, behind the black lighting, slipping and sliding free. Now you're down to the view and there's no work to do. The tractor's on its way. Sliding free. Now you're down to the the view and there's nowhere to do. The tractor's on its way. All heavy horses move the land and the bay. Behind the plow gliding, slipping and sliding free. But now you're down to the view and there's nowhere to do. The tractor's on its way. Y no cambiamos de formato porque también en esta presentación de, no sé si se llama libro CD o cómo se llama, Marillion ha sacado el remaster del Brave. Ya lo hizo hace un par de años con el de Miss Play Childhood y ahora también de la mano de Stevie Wilson ha sacado el Brave en 5.1 y pues contiene más cosas, entre ellos el directo de París grabado como Live at the Seagull del 29 de marzo del 94. Este concierto, que ya era uno de los tres incluidos en aquel directo de Marillion de Miss Again, que estaba grabado en tres fechas y la parte del Brave precisamente era de este mismo concierto. Ahora en este remaster pues viene el Brave como remasterizado en el 2018 y luego viene los temas que completaban ese concierto en directo. Nos vamos a quedar con este remaster, nos vamos a quedar precisamente con ese Brave en directo del 29 de marzo del 94 y vamos a escuchar la secuencia de temas que empezaba con The Great Escape y continuaba con The Last of You y Falling from the Moon. Heading for the great escape. Heading for the right, heading for the permanent, or die. Heading for the winter trip, heading for the slide, heading for the dignified walk away. Heading for the open road. Heading for the automatic open door. Standing in the open door. Standing in the swing. Waiting for the ringing in the bright light. Waiting to be recognized. Quiet applause will do. You're coming. Y no podemos hacer un programa del paraíso sin detenernos alguna vez en Italia. Así que lo vamos a hacer y vamos a volver con Marco Ragni, que ya lo tuvimos por aquí el programa pasado, con su disco The Wandering Caravan. Y hoy nos vamos a quedar con el tema que lleva por título Waiting on the Threshold. Esto es Marco Ragni. Up there, hey. answers. I spent my time waiting on the threshold where nations wash their blooded hands. Madness or resignation, it doesn't have to be anymore like this. We keep fighting for freedom, we keep asking the truth. I will never bow, and I will spend my time waiting for the gold bar rains for peace. The reaper has scattered hate seeds in the fields. The grass burns to the sun. Rangers of black knights deployed on the horizon. Tell me, boy, are you scared from this blade? How long can you resist? And the rivers regurgitate, the seas become lava, the ancient trees will obscure the sun, the rain the fields. Where is your God now that time seems to end? You've set off challenging the frozen winds from the north. You have overcome hunger and thirst in the name of a new hope. You have found yourself at the foot of the sacredness. No nos vamos de Italia, sino que nos centramos más todavía con un Real City, su tercer disco, Frammenti Notturni. La verdad es que ha sonado por aquí ya un par de veces desde que saliera en el 2017, y ya pasó tiempo y ahí hemos tenido ocasión de escuchar un par de temas, pero me apetecía recuperarlo. Y vamos a escuchar el tema Il Nido delle Succubi. Esto es un Real City. We'll be right back. nei disfatti letti altrui. Al mattino nel fulgore dell'aurora, che vorremmo non finisse mai. Nelle code dei musei, poi stravolto ti risvegli in piena notte e non riesci a non aver paura. Dormi adesso, amore mio, la notte finirà, l'inverno passerà. Ne vedo il volto che la sera fiora dietro te. Ideologia bugie dentro i corvi vergini dei figli tuoi, in un nido a seppellire Dio. Pues ya estamos en el final del programa y como siempre toca despedir con nuestra suite recuperada de los 70. Hoy lo vamos a hacer con Soft Machine, que en 1970 grabaron su tercer disco titulado Cir, un disco en el que cambiaban sustancialmente de sonido, rotaban un sonido más progresivo y más próximo al jazz. Sus dos primeros discos habían sido más coqueteando con la psicodelia. Y este tercer trabajo estaba formado por cuatro suites que componían las cuatro caras del doble vinilo, que era este disco Cir. Es decir, que para entonces la banda estaba formada por Robert Wyatt a las baterías y voces, Hugh Hopper al bajo y Mike Radley al piano y órgano. Contaban también con la colaboración de Nick Evans al trombón, Raz Spall a los violines, Lynn Thompson a la flauta y al saxofón soprano, Elton Dean al saxofón alto y Jimmy Hastin a la flauta y al clarinete. Un disco que ha pasado a la historia como una de las obras cumbres de Sound Machine, junto con los dos o tres discos que le siguieran, el 4 y el 5 y el 6, mantienen la misma tónica, quizás más movidos hacia el jazz secuencialmente. Y de este trabajo, de este CIR, de estas cuatro suites, he optado por la que siempre más me ha gustado a mí. Ocupaba la tercera cara, la primera cara del segundo vinilo, se llama Morning June, y con esto me despido, os dejo hasta otro programa, hasta otra edición de Bienvenidos al Paraíso, con esta maravilla, Sound Machine, Morning June, os dejo en el paraíso. I need and what I just want. Between your thighs I feel a temptation. How long can I resist the temptation? We'll be right back. Thank you.